sabes que soy tu amigo. Tengo que contarte lo que vi de ti el sábado en la noche cuando estaba tocando el avión. Tu nubecita que te estaba encantando. Me estoy callando, te leo. Te tengo que decir que vos sos un mochero. Dejate de joder y no hagas más quilombo. Lo que a mí me pasa si le quieres llenar el bombo. Sabe que soy tu amigo.